Un hombre muy feo se sentía acomplejado por su rostro. Se enteró un día de los avances de la ciencia y se fue a un cirujano plástico para que le reformara su rostro. Gastó un dineral, pero consiguió tener un rostro del todo agradable. Esto le produjo una gran satisfacción al pensar en la alegría de pasearse en su pueblo con su rostro nuevo. Pero la transformación había sido tan radical que nadie en su pueblo lo reconoció, con lo cual se vio privado del gozo de sorprender a la gente con su belleza. Con este ejemplo podemos pensar que todos tenemos partes de nuestro cuerpo que no siempre las aceptamos. Nos gustaría ser mejores, sin embargo, con el paso de los años o por diversas circunstancias nos afecta. Está muy bien que cuidemos nuestro cuerpo, al igual que nuestro espíritu, mente, emociones, pero no podemos caer en la obsesión de un perfeccionismo propio de esta época. Sucede en este tiempo de posmodernidad que muchas personas suprimen de sus vidas algunas leyes morales que son las que nos hacen funcionar ordenadamente como personas, supliéndolas por otras impuestas para vivir un perfeccionismo obsesivo. De allí que esas leyes mandan vestir de una manera determinada, actuar de un modo impuesto, lucir en todo según estos preceptos mundanos. Algunos de ellos pueden ser utilizados equilibradamente para adaptarnos al tiempo presente, pero cuando se convierten en una obsesión, puede llevar a trastornos de todo tipo. Hemos de ser administradores de todas las cosas, pero jamás convertirnos en esclavos de la moda ni de nada de esta tierra que pisamos. Algo muy importante que hemos de trabajar interiormente es nuestra aceptación de la figura física, de los progenitores, de la historia y de todo aquello que no podemos cambiar. Es nocivo vivir reñidos todo el tiempo con algunas realidades. De allí que lo más importante es tener una sana autoestima. Pienso que para vivir ordenadamente nos tiene que importar ante todo lo que Dios mira y quiere para nosotros. Ese Dios nos acepta así como somos. Hay realidades que no podemos cambiar. De allí que al renovar nuestro amor a Dios, amamos todo lo que Él ama. Y no olvidemos jamás que el Padre Creador nos ama como hijos predilectos. De allí que si intentamos amar lo que ama, también tenemos que amarnos a nosotros mismos con la cara y toda la realidad que llevamos. Una sana autoestima permite que vivamos en paz, seamos nuestros mejores amigos y así de esa manera tratemos bien a los otros. Porque una persona que no se acepta a sí misma tampoco podrá hacerlo con los demás. Alguien que sufre por su propia realidad después lleva ese dolor a la convivencia social. Por eso cultivemos una espiritualidad que nos permita repetir siempre al buen Dios ese hágase en mí, como lo hizo María Virgen. Si tenemos esa actitud, no caeremos en una resignación pasiva, sino en una aceptación activa, feliz. Por eso vale la pena repetir la oración: Señor, te doy gracias porque me hiciste así como soy. Permitiste en mi infancia todo tipo de vivencias, buenas y malas, lo mismo en mi adolescencia. pero siempre me vas llevando en la palma de tu mano para ayudarme a mejorar como persona. Quiera Dios que vos y yo nos amemos ordenadamente, como nos trata Dios Padre, e irradiemos esa paz y alegría.